estamos a 8 meses de la peor masacre cometida en una comisaría bonaerense. Hablamos de la masacre de Pergamino. Hoy habrá una audiencia pública en la Cámara de Diputados a partir de las 3:30 de la tarde. Contará con la presencia de familiares de los 7 presos que murieron asfixiados el 2 de marzo en la comisaría primera de Pergamino. Además van a participar allí los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria con diferentes referentes de derechos humanos. Estamos ya en contacto con Alejandro Cabrera Britos. Él es miembro de Justicia por los 7. Alejandro, buenos días. Aquí en la mesa Diego y Norman. Muy buenos días, Diego y Norman. Muchísimas gracias por el espacio para poder seguir visibilizando esto, que lamentablemente hay un hermetismo mediático bastante grave. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos por atendernos. Y realmente la masacre a veces uno siente que se perpetúa con ese silencio mediático, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, lo que es importantísimo recalcar que muchos hablan de la ausencia del Estado, y es totalmente lo contrario. El Estado estuvo presente para asesinar a los pibes, luego a través del Poder Judicial para darle el beneficio del arresto domiciliario a 4 de sus asesinos, cajonear el pedido de captura del comisario Alberto Sebastián Donza, que sigue prófugo, y también utilizar los resortes para salvaguardar la impunidad, ¿no? Alejandro, contanos cronológicamente cómo fue la masacre de Pergamino para poder entender los hechos, o al menos lo que se pudo reconstruir, ¿no? Cómo no. Todo sucedió o empezó la tarde del 2 de marzo en la comisaría primera de Pergamino, donde los familiares se alertan al recibir mensajes de texto de parte de los chicos que están detenidos en la comisaría, sobre todo los del calabozo 1, que les dicen: vengan rápido que nos van a matar, entre los mensajes que hay, ¿no? Cuando los familiares se acercan a la comisaría primera, la policía los detiene, digamos, en la puerta, intentando tranquilizarlos, y en ese diálogo mentiroso, sucede lo peor, porque está comprobado que los chicos fueron asesinados a metros de sus familiares. Es decir, mientras la policía convencía diciéndole a los familiares que no pasaba nada, que estaba todo bien, los chicos ya habían sido torturados, empezaban a asfixiarse con sus gritos últimos de pedido de auxilio y pasaban a ser incinerados, donde había 6 policías a menos de 3 metros que obviaron decididamente, voluntariamente, los pedidos de auxilio para dejarlos quemar, donde cerraron voluntariamente el paso del agua de las duchas para evitar que puedan apagar el incendio dentro del calabozo 1, donde negaron la presencia de las llaves diciendo que las habían perdido cuando llegaron los bomberos, donde diferentes situaciones dan pie y fue claramente que fue un alevoso homicidio múltiple premeditado. Alejandro, los familiares recibieron mensajes del tipo: mamá, vení rápido que nos mata la policía, ¿no? Sí, ese tipo de mensajes y otros más nos están lastimando. Y bueno, hay una cantidad de mensajes que se traducen a pruebas que están volcadas en el expediente judicial, donde hay situaciones alevosamente impunes. Por ejemplo, a los 4 policías que se les concedió el arresto domiciliario forman parte de un grupo donde uno de los policías, que es el comisario Alberto Donza, es prófugo. Entonces, con este criterio, ¿qué garantías hay para que estos 4 no profuguen, ¿no? Otra barbaridad es que uno de los policías que tiene arresto domiciliario vive a 1.5 cuadras de la casa de los familiares de una de las víctimas, de Franco Pizarro. El juez César Alejandro Solasi, el juez de garantías número 1, parece tener un informe policial. Y ya en un momento de la causa había denegado el arresto domiciliario y al momento siguiente restablece el pedido de arresto domiciliario, donde, bueno, lamentablemente por la apelación sube a la Cámara de Apelaciones y también los camaristas favorecen este pedido. Y hubo amenazas y aprietes a familiares y allegados de la familia, los testigos que están en unidades penitenciarias y los que quedaron en libertad. Hubo torturas, hay un manejo de la DDE de Pergamino como grupo de tarea y un montón de situaciones. Los medios locales de Pergamino juegan para la policía, y bueno, hay una cantidad de cosas que hacen crucial que hoy la audiencia pública diga que sea un antes y después, que el caso se nacionalice, que podamos entre todos visibilizar. Por eso tan pero tan agradecido a que muchos medios como ustedes ayudan a que este hecho pueda tener conocimiento público. Lamentablemente, el hecho de Pergamino fue el botón de muestra de la situación de muchos lugares de encierro en todo el país y en la provincia de Buenos Aires en lo particular, ¿no? El hacinamiento, las condiciones de detención, la violencia institucional. Absolutamente, no es una excepción el caso de Pergamino, es la regla. Y aparte, lamentablemente, este año con el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, tenemos el récord de personas detenidas, tenemos el récord de la industria de las preventivas, tenemos el récord de las causas armadas, tenemos el récord de del porcentaje de personas pobres e inocentes detenidas por el aparato policial para, en algunos casos, negarse a robar para ellos, en otros casos por ser competencia del narcotráfico que ellos manejan, y en, bueno, esto asociado a los despachos, ¿no? Los jueces y fiscales forman parte de ese engranaje. Alejandro, ¿por qué crees que el comisario Alberto Donza pudo estar prófugo desde hace 8 meses? Hay una... Bueno, ser prófugo a Donza lo garantiza el financiamiento que le da la bonaerense, lo financia la bonaerense. Se sospecha que hay una venia de Cristian Ritondo, que es el ministro de Seguridad de la provincia, y entendemos claramente que no es casual que esté prófugo y guardado y que quede para negociar su arresto domiciliario en caso de entregarse. Es decir, es un eslabón de esta masacre que es vital, que sufre un desgaste en el proceso para poder generar en eso un arreglo, como ellos saben hacer, el pacto clásico policial-judicial, y de esta manera cargar desde alguna forma culpa sobre otros y generar la garantía que este sistema impune siga funcionando como tal. Cuando empezó a llegarnos la información aquel 2 de marzo de lo que estaba pasando en Pergamino, obviamente existieron las versiones de los presos se pelean entre ellos. ¿Esto se logró corroborar que no tuvo nada que ver, o es algo que todavía hace mella en la población de Pergamino? De bueno, son los pobres presos que se matan ahí adentro, ¿no? La versión más fuerte es que la misma policía colocó en un mismo calabozo a dos jóvenes que sabían perfectamente que no tenían compatibilidad. Los mismos 19 chicos que estaban detenidos pedían que no sucediera eso. Si bien hubo un principio de inicio de la pelea y hubo una protesta ínfima con el encendido de un pedazo de goma espuma, los mismos policías acrecentaron las llamas, proveyendo parte de material inflamable, incendiado y encendido para que el incendio tuviera características inmanejables, que fue un hecho absolutamente adrede. Por eso en alguna de las frases decimos: no fue ni motín ni pelea, fue masacre, porque el hecho eje gigante es el secundario, que todo fue provocado, absolutamente provocado por Alberto Sebastián Donza, Carolina Guevara, Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Ezequiel Giuletti y Alexis Eva. Alejandro, ¿cómo es la reacción de los vecinos y vecinas de Pergamino cada vez que ustedes se movilizan o realizan algún acto? Lamentablemente, Pergamino tiene una composición ideológica conservadora, con algunos rasgos reaccionarios, donde costó mucho, desde el 2 de marzo ahora, modificar el pensamiento de muchos que por inercia repetían lo que algunos núcleos reaccionarios fuertes publicaban, como eso de decir que por 7 lacras menos, bueno, hubiésemos llevado más que los 6 y sabíamos que estaba incendiándose la comisaría. Un montón de comentarios indeseables, que muchos son por contagio y no endógenos, sino que generan una situación en cadena que de alguna manera empezamos a romper y a disminuir, pero obviamente que hay una parte de la sociedad que cree que la policía es la seguridad y que, bueno, que los delincuentes son la parte culpable de todos los delitos, cuando realmente hay una estructura organizada para el delito direccionado, ¿no? La familia de los chicos que murieron en el incendio están sufriendo amenazas por parte de los policías que están en domiciliaria en sus casas o por parte de la familia de los policías imputados. Perdón, se cortó la charla, disculpe, ¿podrías repetir? Sí, sí, si la familia de los chicos que murieron en el incendio están sufriendo amenazas por parte de la policía o de la familia de los policías. Sí, sí, hay hostigamientos continuos de la bonaerense y el servicio penitenciario. Hay familiares de los chicos que fallecieron, que fueron asesinados, que están alojados en unidades penitenciarias que los han intentado asesinar. Y hay registrado en la Fiscalía de Pergamino, en el Ministerio Público Fiscal, diferentes denuncias de familiares y allegados, donde la DDI de Pergamino y otros integrantes de esta estructura aguantadero que se llama Policía Bonaerense, donde bueno, hubo amenazas concretas. Alejandro, esperemos que la audiencia pública de hoy sirva para visibilizar y cambiar el rumbo de todo lo que nos estás contando. Te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por visibilizar y bueno, eso también. Y les pedimos a todos que se sumen al grupo, a la página de Facebook Justicia por los 7, por consigno de multiplicación. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Alejandro Cabrera Britos, miembro de Justicia por los 7, hablando de la masacre de Pergamino ocurrida el 2 de marzo de este año. Estamos cerca de los 8 meses en la Cámara de Diputados. Hoy habrá una audiencia pública, no solo con familiares de las víctimas, sino también con diferentes referentes de derechos humanos y también abogados de la Comisión Provincial por la Memoria. 3:30 p.m. arranca esta audiencia pidiendo justicia por los 7 presos que murieron asfixiados el 2 de marzo en la comisaría primera de Pergamino.